JJ DJ, el propio del centro de Quito. Coronando los propios del centro de Quito. Nunca imaginé quererte tanto y llegar a necesitarte como te necesito ahora. Por tu forma de ser conmigo, por tus sentimientos, despertaste en mí el amor que yo soñaba, pero que no conocía. Ya no ves más allá de tus ojos. Y el amor escaso en tu corazón. Ya soy JJ. Tu sentir de agotas en tu alma. Coronando los propios del centro de Quito. La razón. Pues no debes comprar todo lo que te vendan, eso no es la verdad. Eso es una miseria, ellos están aquí solo para mentirnos, hacernos infeliz. Ese es su objetivo. Y ya no ves más allá de tus ojos. Y el amor escaso en tu corazón. Tu sentir de agotas en tu alma. Están nublando la razón. Entraste en mi vida y no me di ni cuenta cuando. Y sin darme cuenta hoy en ti estoy pensando. Me acostumbraste a acostumbrarme a tu forma de ser. Me acostumbré a necesitar tus besos porque me hacen bien. Y hoy me pregunto quién soy yo para decirte lo que por mí tienes que hacer. Mi dulce mujer, y tan solo para mí te podría tener. No compartiría tu belleza por miedo a perder. Y es que no sé qué hacer para observar algo de ti sin que tan perfecto pueda ser. Corazón, ella te hace bien. Es más, te quiere a ti como su compañero. Es un día nuevo para empezar. Sé que nunca más estarás cerca. Y si el destino te lleva a otro lugar, espero que no cierres la puerta. Algún día tendré la oportunidad de decirte. Extraño sentir tu cuerpo sobre mí. Esto es un sufrimiento y es por amor. Extraño sentir tu cuerpo sobre mí. Esto es un sufrimiento y es por amor. Juro ante Dios que nunca tuve la intención de lastimarte. Quizás tú con el tiempo solo podrás perdonarme. Quizás pasen los años y llegues a olvidarme por no preguntarme si es que era tarde para recuperarte un sueño. Cae de mi vida de forma veloz. Te abren heridas hechas por lo. Comenzaré a hacerme la idea de que nunca te tendré. Para que no entre en una depresión que me presioné a quitarme la vida como única salida. Porque yo fui la causa de que te des por vencida. Por unas consecuencias no me di las consecuencias. Sufro por la pena que me puso en penitencia. Hoy me siento preso sin presencia tu presencia. Ya eso pasa una década, década, década, década. Cuando supe de la triste historia de tu amor, sentí la necesidad de hacer la mía. Y es por eso te pido al escuchar, perdón. Perdón por haberla hecho canción. En la infinidad del cielo hay un banco abandonado en el cual yo quiero. Después de una tarde tomado de tu mano, la brisa batiendo tu cabello blanqueado. Sexo sin cesar. Abrazos, besos, que conmigo estarías. Equivocado, maldita sea. Sabía que era mentira lo que prometías. Caricias sencillas yo te ofrecía. Mi amor sincero, toda mi vida. Sin saber que un día todo a la basura tirarías. Muy triste aquí y sentimientos desde adentro me recuerdan lo que por ti siento. Tan solo eso, tan solo los recuerdos. Que para ti yo escribía versos y lo sigo haciendo, aunque no te tengo. Y lo sigo haciendo, aunque no te tengo. Destrozaste mi corazón, tan herido lo dejaste llorando. Y ahora que ya está recuperado, tú me vienes a pedir perdón. Destrozaste mi corazón. Tan herido lo dejaste llorando. Y ahora que ya está recuperado, tú me vienes a pedir perdón. desde lo más profundo de mi corazón, y por medio de estas melodías quiero expresarte todo el amor que siento por ti. Te amo. Coronando los propios del centro de Quito. Mami, me ve Mayimbi otra vez. Andrés Sánchez.

pasará cuando te vayas y no te sienten mis mañanas? Hazme el amor, que el tiempo vuela en la hora que me queda. Si eres mi pan de cada día, tu sonrisa, mi alegría, son tus besos, mi compañía, y te amo cada día. ¿Qué será si me faltas cada día? ¿Qué será sin tu sonrisa, mi alegría? ¿Qué será? Son tus besos, mi compañía. ¿Qué será si te amo cada día? Cuarto, Los Rompebocinas. Música directo a la vena. Del centro de Quito. El JJ DJ, el propio del centro de Quito. Porque tú lo quieres. Aquí está Pepe Richard y su nueva generación. Y Producciones Zapata, la de los grandes éxitos.

se va, quizás una copa más porque ya no volverá. Aunque nunca la quise, me duele decirle adiós. Al ver que lloran sus ojos, mis ojos lloran también. Al ver que lloran sus ojos, mis ojos lloran también. No quiero verte llorar porque llegó el final. Te digo que me voy, es porque ya te olvidé. Ya no me guardes rencor, así es la ley del amor. Alza tu copa, mujer, y brindemos por el ayer. Alza tu copa, mujer, y brindemos por el ayer. Voy a brindar una copa por el amor que se va. Aunque nunca la quise, pero me duele decirle adiós. Voy a brindar una copa por el amor que se va. Quizás una copa más porque ya no volverá. Aunque nunca la quise, me duele decirle adiós. Al ver que lloran sus ojos, mis ojos lloran también. Al ver que lloran sus ojos, mis ojos lloran también. Consumado, somos dos comprendernos. De nada vale que llores, el mal ya está consumado. Somos dos seres extraños, difícil de comprendernos. Tal vez tu arrepentimiento sea verdad o mentira. Quererte es imposible, más vale que tú me olvides. Tal vez tu arrepentimiento sea verdad o mentira. Quererte es imposible, más vale que tú me olvides. Glorioso que se fue. De nada vale un amor sin comprensión. Esa es la causa de nuestro desamor. Huellas y recuerdos que hoy solo quedan de aquel pasado glorioso que se fue. Thank you. ser sin su cariño, si se llevó mi corazón. Solo recuerdo aquella noche haberle dado todo mi amor. Porque acabas tu vida por el que no te quiere. corazón que contigo está. No quiero ser esclava de tu amor. Libre quiero ser como ayer lo fui. Romperé las cadenas de tu amor. Haré cuenta que nunca te conocí. De mi mente tu imagen borraré. Alejarme de ti. Hoy por fin mi corazón recobró su libertad. Vuelve a vivir como ayer y nuevamente será feliz. Hoy por fin mi corazón recobró su libertad. Vuelve a vivir como ayer y nuevamente será feliz. Y esto va para todos los propio del centro de Quito, ya sonando la estación.